El concurso de bocatas de Ternasco que se ha presentado esta mañana. Le hemos hincado el diente, hemos pegado el primer bocado, como les gusta decir a los que lo organizan, con un cartel además muy espectacular, ¿eh? Ya están aquí y con algunos ovnis por detrás, anunciando la llegada del concurso, Arturo. Efectivamente, ya están aquí. Atención, señores, señoras, amigos, perros. Están aquí. Han llegado desde sus platillos voladores y están aterrizando con sus bocadillos de Ternasco de Aragón en la actualidad, en 102 establecimientos de todo Aragón. Bueno, de las tres principales capitales. Por cierto, no hay más principales capitales, ¿no? Solo hay tres. ¿Hay alguna más? ¿Nos hemos anexionado? De momento no. No, es verdad, qué tontería. Bueno, y digamos que hemos probado hoy un sanguchito de Nikkei, de Ternasco de Aragón, agridulce, con tempura de borraja y salsa de rocoto. Que esto, de verdad, es un bocadillo de Ternasco de Aragón, que hacen los chicos del Wasabi, que es un establecimiento nuevo, que lleva poquito tiempo en el tubo. Así, rico. Hemos estado ahí dándole todos al primer mordisco, pues de la mano de varios amigos, entre ellos te encontrabas tú, David. Hombre, yo a la gente le pregunto después, ¿cómo me lo describes? Yo te diría fusión, ¿no? Hay tres tipos de cocinas ahí, ¿no? Está la argentina, está la peruana y está la aragonesa con el Ternasco, ¿no? Entonces es un bocadillo con una cocina de fusión, muy interesante. Muy rico. Pues con un puntito picante, muy original. Como ha dicho el cocinero, cocina fusión, y además cocina fusión de las que interesan, de las que realmente da gusto comer. Potente, era chiquito pero matón. Se veía el bocadillo, dice, a ver por dónde viene, que no es muy grande. Bien, empieza este concurso. El último que hablaba era Pedro Oliva, ¿eh? Pedro Oliva, sí, que nos están llamando de algunos sitios diciéndonos que ya tenemos la propuesta de este año, venid a probarla y tal y cual, así que... Hoy ya empieza el concurso. Hoy empieza. Y ustedes participan, son parte fundamental, ¿eh? Efectivamente. Yo, casi, si te parece, porque va a entrar dentro de unos momentos a recibir un premio importante en Madrid. ¿Sí? Yo me iría, si te parece, allá a Madrid. Vale. A hablar con Paco Marcén, Francisco Marcén, que es el gerente de Pastores Grupo Cooperativo, que, para que nos entendamos todos, dentro del Consejo Regulador, pues supone un 75-80 de la comercialización y producción de Ternasco con IGP. Eso es. Hola, Paco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Estás en la puerta del Ministerio de Agricultura o ya estás dentro y...? Sí, estoy dentro, sí, fuera de la reunión donde se está celebrando el acto. Paco, ¿qué tal los antidisturbios? ¿Te están mirando con mala cara? No, aquí no hay antidisturbios. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que vas a recibir allí si te dejan? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vas a recibir allí en Madrid? Vamos a recibir el premio de responsabilidad social corporativa por el modelo social a la mejor cooperativa de España este año por los temas de trabajo que desarrollamos, sobre todo del medio rural aragonés, el español, vamos. ¿Y esto coincide con la Asamblea General de Cooperativas Agroalimentarias de España? Sí, porque el premio lo organiza Confederación, lo que pasa es que hay un jurado independiente en la que están revistas especializadas de responsabilidad social, Consejo Económico Social, con sindicatos, etcétera, y es el que otorga el premio a los trabajos que se presentan. La responsabilidad social referida al trabajo que hace el Ternasco de Aragón, me imagino que tiene que ver bastante con los bocadillos de Ternasco, es decir, hacer feliz a la gente regalando bocadillos de Ternasco o vendiéndolos a buen precio. Bueno, el bocadillo de Ternasco fue un invento nuestro, de nuestro grupo, porque empezamos a transformar la carne en bandejas, etcétera, sobraba pierna, y de ahí surgió la idea de hacer filetes muy finos que servirían para hacer bocadillos al modelo de la pepita de ternera, ¿no? Entonces lanzamos nosotros el primer concurso de bocadillos hace 7 años, me parece, y bueno, luego se ha transferido para todo el Consejo Regulador. Y yo creo que todo lo que es innovación y generación de valor al producto de los pueblos ayuda a mantener el sector, el medio rural, y es una consecuencia más de la actividad cooperativizada. Y además es un producto que, como bien dices, hace feliz al que lo consume. Es muy útil para el filete de pierna fino, aparte de los bares y bocaterías, también se puede hacer en casa muy rápido, en 3-4 minutos a la plancha, es muy sano. Pero sobre todo esto es para el ocio moderno, en los bares, es un producto económico, no es caro y lo pasas entre amigos bien consumiéndolo, con lo cual el producto es redondo, ¿no? ¿Te han aplaudido ya, Francisco? No, porque no te han dado el premio. Bueno, el premio lo va a recoger el presidente, que es a quien le corresponde de la cooperativa, que es Macario. Vale, pues es que ha venido mucho público al programa para rendirte este aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! ¡Bravo! ¡Enhorabuena y muchas felicidades por este... por este premio y por bueno, por todo el trabajo que hacéis, que es durísimo, porque aquí contamos lo bonito, ¿verdad? El producto final, pero anda que no hay gente ahí trabajando y peleando desde hace años para mantener este producto y reivindicándolo como nuestro y como uno de los mejores manjares que tenemos en nuestra tierra.